este es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio alternativa, popular y comunitaria que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Un programa que semanalmente, todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, intenta analizar lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho de este mundo y que obviamente la avaricia, el deseo de muerte y de dolor del hombre no hace otra cosa que traernos cada vez más material para poder tratar aquí semanalmente. Mi nombre es Federico Larsen y saludo a quien está aquí conmigo en el estudio en el día de hoy, el señor Francisco Castaño. ¿Cómo te va, Fran? Hola, Fede, ¿qué tal? Encantado de saludarte a vos y a toda la gente, los oyentes que están escuchando. Cada semana vamos sumando gente que se comunica a L'Ombelico del Mondo a través de nuestro Facebook, por ejemplo, es L'Ombelico del Mondo, nos encuentran L'Ombelico del Mondo, también a través del Twitter, que es @ombelicom, ¿sí? La cuenta a través de la cual difundimos durante la semana y también durante el programa las informaciones que tienen que ver con justamente el programa, la producción periodística, inclusive que hacemos los integrantes de L'Ombelico del Mondo, y también obviamente la gente que nos escucha durante la semana y que no puede hacerlo en vivo y en directo en el www.radionauta.com.ar, que es la página web, el blog que tiene justamente la radio y a donde pueden encontrar prácticamente toda la producción de L'Ombelico del Mundo en los últimos 5 años. Bueno, vamos a tener que empezar a entrar un poco en los temas. Tenemos mucho para charlar, ¿no? Sí, mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo. Se está haciendo en este momento la reunión, si no me equivoco, en Buenos Aires. ¿Entre quiénes? Y entre los representantes del Mercosur y los representantes de la Alianza del Pacífico. Prácticamente lo que serían los cancilleres y los ministros de comercio e industria en una reunión que tuvo, digamos, su prefacio con lo que fue el Foro Económico Mundial, que también se realizó en Buenos Aires. Y bueno, aprovechando estas cuestiones, la canciller Marcorra y el equipo argentino aprovechó aprovechando también, digamos, la presidencia pro tempore de Argentina para, bueno, realizar estas cuestiones que vamos a ampliar más adelante. También vamos a estar charlando acerca de lo que ha sucedido en la última semana. La semana pasada prácticamente terminábamos el programa y empezábamos a ver algunas imágenes de lo que estaba sucediendo en Paraguay, por ejemplo, y esta rebelión popular en contra de la reforma constitucional. Sí, sí, fue justo, terminamos nosotros el viernes a la tarde y prácticamente el viernes a la noche, en lo que fue una sesión secreta, si se quiere, estas cuestiones que, bueno, que trajeron un corral importante en lo que fue, bueno, Paraguay y lo que algunos medios llamaron como golpe de Estado parlamentario. También lo que ha sido, bueno, Venezuela, seguimos charlando de lo que sucede en la República Bolivariana. También teníamos el programa prácticamente listo para el día de hoy cuando a Donald Trump se les ocurrió tirar unos 50, 60 misiles. Impresionante, ¿no? Algo de lo cual obviamente vamos a estar charlando. Es el primer bombardeo estadounidense a objetivos militares sirios. Sí, y digamos puede ser la primera política específica del gobierno de Donald Trump militar. Y bueno, en este caso tuvo como objetivo lo que fue la base aérea siria, que bueno, que ha traído también su colorario y sus expresiones tanto en los adeptos como en Rusia, sobre todo Putin. Bueno, entonces tenemos Siria, tenemos Venezuela, tenemos Ecuador, tenemos Paraguay, tenemos muchísimas cosas de las cuales discutir en este Ombelico del Mundo número 143 ya, que arranca de esta manera. El pueblo ha decidido democráticamente. Yo lo recibo como he recibido siempre las nominaciones con humildad. Y al mismo tiempo espero que el otro candidato acepte también con dignidad, porque cuando se gana hay que ganar con humildad, y cuando se pierde hay que perder con dignidad. Que acepte los resultados y, por supuesto, si tiene impugnaciones que hacer dentro de la legalidad, pues siempre está en su derecho. De todas formas, igual, yo decía que hago recomendaciones al otro candidato, porque va a seguir participando sin duda alguna, que no es único requisito para ser presidente de la República haber acumulado muchos millones de dólares. Ni siquiera quiero cuestionar este momento la forma como los adquirió. No es requisito, no es condición, pero sí puede ser un punto importante que en vez de ganar hasta tanto dinero en campañas tan largas, los invierta en alguna obra social. Verá que le van a dar más resultado. Voy a ser el presidente de todos. Dije que vengo con la mano tendida y sigue tendida y seguirá tendida para todos aquellos que quieran tomarla y hablar de grandes objetivos nacionales. La educación, la salud, la vialidad, los jóvenes, la droga, etcétera, etcétera. Tantos y tantos temas que hay que resolverlos. Tenemos tanto trabajo que hacer y lo único que podemos hacer es llevarlo adelante con paz y armonía. Caso contrario, este clima de zozobra no favorece absolutamente a nadie. Hagan el reclamo en paz, con armonía, y entiendo yo que las instituciones darán al final su veredicto y la decisión y el informe final. Bueno, escuchábamos entonces las declaraciones de el nuevo presidente del Ecuador, Lenín Moreno, quien ha logrado ganarle al candidato opositor Guillermo Lasso en el balotaje del último domingo. Obviamente esto fue una declaración en caliente que dio Lenín Moreno prácticamente a 24 horas de los resultados electorales, cuando todavía Guillermo Lasso, y aún hoy continúan sus seguidores, reclamaba por un supuesto fraude electoral que ha sido desmentido tanto por el CNE, que es el Poder Electoral Ecuatoriano, como inclusive por la OEA, que ratificó en realidad los resultados que dio a conocer el Poder Electoral Ecuatoriano. Sí, exactamente. La misión de la OEA, que consistió en enviar observadores en lo que fue la elección, prácticamente no hallaron discrepancias con lo que fue el trabajo de la Comisión Nacional Electoral Ecuatoriana. Y que bueno, en este resultado que muchos pensábamos que podía llegar a tener un desenlace similar a lo que ocurrió aquí en Argentina luego de la primera vuelta que tuvo lugar en Ecuador el 19 de febrero pasado y que había tenido en ese momento la victoria parcial, ya que debería ir en balotaje, del candidato o del binomio de la Alianza País, que finalmente terminó obteniendo un resultado favorable en el balotaje. Y bueno, tenemos un nuevo invitado para hablar. Sí, exactamente, porque en la previa de lo que fue el balotaje del domingo hemos estado leyendo muchísimo y hemos buscado información y sobre todo análisis acerca de lo que ha sido el Ecuador de Correa y lo que podía llegar a ser en función de los resultados del domingo. Una de las notas que más nos ha gustado en ese sentido fue la que nos acercó Pablo Solana, justamente su autor, publicada en aquel medio colombiano del cual él es editor, que es la revista Lanzas y Letras, y también Pablo en este momento se encarga de la edición de la editorial La Fogata, y está en línea con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, acá tratando de analizar, ya ha pasado agua bajo del puente, digamos, ha pasado un tiempito con respecto a los resultados que ya se han dado, pero en la última semana han habido muchas especulaciones acerca de cuál puede llegar a ser el rumbo del nuevo gobierno del Ecuador. Vos, en la nota que escribiste y también en algunos comentarios que te he leído ahí por las redes sociales y en general, fuiste bastante crítico con respecto a la línea seguida por Correa, junto con muchos otros, yo también me encasillo, digamos, en esa crítica, con respecto a la política hacia los movimientos sociales, los sectores populares ecuatorianos, que se han distanciado efectivamente del proyecto de gobierno. Ahora ya con los resultados en la mano, con el diario del lunes, como nos gusta decir, ¿cómo ves este nuevo proyecto correísta de Alianza País, este nuevo proyecto desarrollista con Lenín Moreno en su cumbre? Sí, bueno, primero tal vez aclarar que es una mirada crítica, por lo menos la que yo esbozo, más tenida de preocupación que de ensañamiento, ¿no? Aún en los aspectos que uno critica, trata de buscar qué es lo que puede fallar en un proceso como el de Alianza País en Ecuador, pero como el de otros progresismos en América Latina, donde a partir de un contexto económico favorable, no tanto en los últimos años, pero sí en la última década larga, en el continente hubo condiciones para políticas sociales, para políticas redistributivas intensas, y que aún habiendo llevado a cabo esos planes de gobierno, esos planes económicos, se pierda apoyo popular, ¿no? Desde ese punto de vista uno trata de mirar y entender qué pasa en esos gobiernos que se suelen denominar bajo el nombre genérico de ciclo progresista, y en Ecuador hay un caso muy particular porque claramente los indicadores macroeconómicos han sido favorables a un balance positivo desde el punto de vista de beneficiar a sectores sociales históricamente marginados o excluidos, y sin embargo eso no se expresaba de manera contundente, cada vez menos en los últimos años, de un sector de ese movimiento social y popular. Y bueno, ahí entonces la lectura se vuelve más compleja, ¿no? Uno ve la oposición que ha tenido el gobierno de Correa, los dos ciclos de gobierno, bueno, atravesados por la reforma constitucional en su momento, ¿no? Pero bueno, los 10 años de gobierno de Correa y la oposición que ha tenido de sectores indígenas, ambientalistas, también de sindicatos docentes, estudiantes, y uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Así que, bueno, ese es el tono de la mirada crítica, una mirada crítica preocupada por entender que falla en el apoyo popular en estos gobiernos, que desde lo económico uno puede valorarlos, pero después ves que algo falla. Y lo que encuentra uno en Ecuador es un compromiso con un modelo extractivista y con los capitales multinacionales asociados a ese modelo, que es muy férreo, fue muy férreo de parte del correísmo al punto de forzar niveles de confrontación con sectores indígenas, ambientalistas, y bueno, eso después lleva a sus consecuencias, donde uno encuentra voces genuinas del movimiento popular, organizaciones genuinas, históricas, que han protagonizado las luchas antineoliberales una década atrás, que hoy confrontan también de igual forma al gobierno de Correa, ¿no? Claro. Entonces por ahí hay algunas claves que después se ven en el mapa electoral. Si uno ve los resultados por distritos, se encuentra con que eso también se grafica, y en esta segunda vuelta ha expresado de una forma muy muy grotesca, porque zonas indígenas, toda la Amazonia, muchas regiones campesinas e indígenas han votado en contra del correísmo, y bueno, eso implica en esta segunda vuelta ser crudo y asumir que hubo un voto a un candidato de derecha por parte de sectores indígenas históricamente excluidos y marginados. Entonces, claro, ahí hay una preocupación que hay que saber comprender, ¿no? Claro. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos recién hablabas de, bueno, del modelo extractivista de Ecuador, y bueno, sabemos que Lenín Moreno, una de sus premisas era que en caso de ganar el balotaje, mantendría lo que era el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida a, teniendo en cuenta, por ejemplo, la caída del precio del crudo, ¿no?, que ha tenido lugar en los últimos años, en cuáles serían las bases en las que se asentaría a nivel interno este modelo, y también a nivel internacional, considerando que, bueno, que Ecuador pertenece a lo que es la coalición de ALBA, TCP. Claro, la campaña de Lenín Moreno en Ecuador hizo énfasis en algunas diferenciaciones respecto a Rafael Correa, pero que pasaban más por el modo de ser, diríamos, por una mayor amabilidad, un tipo menos confrontativo en cuanto a su personalidad, y obviamente en campaña más mostrándose más abierto al diálogo, a la convocatoria, a su propio sector y su trayectoria vinculado, bueno, a ONGs y al trabajo que ha hecho de forma muy genuina en los sectores a partir de su invalidez, y bueno, todo el trabajo social en torno a eso lo muestra como una persona en principio mucho menos confrontativa de lo que fue Correa. Ahora, en cuanto a la defensa de lo que en Ecuador se denominó la Revolución Ciudadana, no ha habido grietas o replanteos. Es cierto que en términos económicos ya no deja el mismo saldo sostener el modelo extractivista de lo que fue hasta la crisis que uno puede más o menos definir a partir de 2012, cuando el precio de las commodities descienda bruscamente en toda la región. Sin embargo, lo que uno ve del último tiempo sigue siendo ese compromiso, ¿no? Las multinacionales, sobre todo de origen chino, originaron el último conflicto apenas 2 meses antes de la primera ronda electoral, y bueno, el compromiso del correísmo en eso se mostró muy, muy firme, ¿no? Hubo una militarización de territorios indígenas para garantizar la instalación de la planta que iba a ser un proyecto de minería a gran escala en una región que a la que los indígenas se oponían. Y bueno, eso no parece estar en cuestionamiento en Ecuador de aquí en más, aunque claro, uno tiene que entender que han sido declaraciones de campaña y ahora habrá que ver en concreto qué, cuál es la opción de Lenin al frente del gobierno, ¿no? Un dato accesorio, pero que tiene que ver con esta paradójica situación, es que quien ha hecho promesas, por ejemplo, de comprometerse a implementar consultas vinculantes respecto a los proyectos que puedan ser cuestionados desde el territorio y de amnistía a quienes están procesados o con penas efectivas por haberse opuesto a los proyectos mineros, ha sido el candidato de la derecha, y eso fue lo que le habilitó un diálogo con todos estos sectores, sobre todo indígenas y en alguna medida ambientalistas, ¿no? Pero no ha sido el candidato oficialista, no ha sido Lenín Moreno quien mostrara una reflexión o un cambio de rumbo en ese sentido, por lo menos en sus declaraciones de campaña. Como digo, ahora habrá que ver gobernando cómo reconstruye, porque sí, más allá del resultado de la segunda vuelta, tiene que reconstruir una base de adhesión social, porque en la primera vuelta, cuando hubo más opciones, el nivel de adhesión no llegó a alcanzar el 40%, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un desafío que habrá que evaluarlo en el primer tiempo de gestión. Pablo, uno de los temas que habrá que ver en las próximas semanas y que ha sido también tema de discusión tiene que ver con lo que va a suceder en Quito y que está ligado al país a donde prácticamente vos estás viviendo hace ya varios años, que es Colombia. Me refiero a las negociaciones que deben arrancar entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos, que en los últimos tiempos también estuvieron muy empañadas por decisiones que han tenido tanto el gobierno como la guerrilla ELN, y además de por la decisión por parte del gobierno de Santos de llevar adelante una verdadera criminalización de de algunas organizaciones sociales, especialmente el Congreso de los Pueblos allí en Colombia. Vos que conocés bien cómo se mueven los movimientos sociales colombianos, la actualidad y la discusión política con respecto a esto, me gustaría si también pudiéramos tocar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo desde el lugar de periodista, analista, de lo que está sucediendo en Colombia con los movimientos sociales y este diálogo que arranca, no arranca? ¿Cómo es? Sí, en Colombia la realidad de Ecuador también es vista muy de cerca por ser un país hermano en parte y por tener mucha actualidad en la coyuntura, ¿no? Es en Ecuador, en Quito, donde hace poquito, apenas en febrero, se instaló formalmente la mesa de diálogo con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra guerrilla activa, más allá de la FARC, con quien viene siendo mucho más dificultosa esta intención de paz, de diálogo, ¿no? En La Habana, entre el 2012 y, bueno, la concreción de los acuerdos en noviembre pasado, hubo sus buenos años, sus buenos 4 años de diálogo, pero en una dinámica que se veía movilizada de avances, de novedades, aún con las dificultades que llevó todo ese proceso. Con esta otra insurgencia del ELN, el proceso parece ser más trabado, y entonces lo que pase en Quito como sede de estas negociaciones requiere también mucha atención. En concreto, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay menos confianza, por lo menos pareciera que hablan un discurso distinto y les cuesta más entenderse al ELN con el gobierno nacional. hay una desconfianza más marcada, y eso tiene que ver con lo que pasa en Colombia más en general, con el movimiento social, con el movimiento popular y con una represión que sigue estando activa de parte del Estado y de parte del actor paraestatal que siempre acompañó los procesos represivos, que es el paramilitarismo, ¿no? Claro. Ahí sí hay cifras que justamente estos días estuvieron en el tapete de la información pública, que es la Defensoría del Pueblo, un órgano oficial que reconoce 156 asesinatos de líderes sociales entre lo que fue de 2016 y los dos meses que llevaba ese informe de este año, entre enero y febrero de 2017. Son cifras que, bueno, 156 número, tratemos de hacer el ejercicio de llevarlo a personas concretas de carne y hueso que lideran procesos sociales de organización, de resistencia y que van siendo asesinados, ¿no? Claro. En Argentina, bueno, casos emblemáticos, Mariano Ferreira, Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, suelen llevar nombre, apellidos y ser reivindicados y bandera. Bueno, imaginen eso multiplicado por 156 hechos en un año y nada, y un poquito más, ¿no? Entonces la situación es realmente grave, eso sigue generando una desconfianza hacia los procesos de paz y desmovilización, y tiene que ver con la matriz de un Estado que sigue siendo guerrerista, represivo y neoliberal en su trasfondo económico-social, ¿no? Claro. Entonces, en eso, más allá de que el presidente Santos haya sido bendecido por la comunidad internacional con un premio Nobel, esta es la realidad que contrasta, ¿no? Bueno, y si uno quiere venir más al día en la coyuntura, acaba de declarar Santos su apoyo a claro, los bombardeos sí. norteamericanos en Siria, ¿no? O sea, tenemos un premio Nobel de la paz, como lo fue Obama y como lo vienen siendo, bastante particular, pero eso también demuestra que a veces en el contexto internacional se valora un proceso de paz y se valora un presidente que por fin está dialogando con las insurgencias, pero los diálogos son en estos términos, ¿no? De claro. todavía una matriz de guerra, y que cuando afloja, pareciera ser que cuando afloja contra la insurgencia se recrudece contra el movimiento social. Nos permitimos saltar de un lado a otro de América Latina con Pablo Solana, con quien estamos hablando en este momento, porque sabemos que es realmente un conocedor, ¿no? De la política de América Latina, especialmente aquella que está vinculada con los procesos más genuinos que tienen que ver con aquellos de construcción de poder desde abajo por parte de los movimientos sociales en América Latina, y que en los últimos años evidentemente han tenido una vetrina realmente muy importante. Tengo entendido que sobre esto, este tipo de procesos y sobre todo sobre lo que ha sido la última década en América Latina, trata el libro que Pablo Solana va a sacar tanto en Colombia como aquí en la República Argentina, junto con un amigo de la casa que es Gerardo Salkowitz, quien conduce aquí en Radionauta al sur del Río Bravo, el programa que trata de política latinoamericana y que se va a llamar, si no me equivoco, América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. ¿Cuándo va a salir, Pablo, y más o menos qué es lo que vamos a poder encontrar allí? Sí, bueno, así es, por invitación, en realidad, iniciativa de Gerardo, el colega de ustedes allí, nos volcamos a trabajar los últimos meses en recopilar un poco elementos de análisis, testimonios, balances de este periodo de América Latina tan intenso que denominamos el ciclo progresista y que vemos todavía abierto, ¿no? Estas situaciones, lo de Ecuador también nos permitía tener un termómetro de que, bueno, está bien, en Brasil a través de la movida destituyente con visos de ilegalidad, en Argentina con el triunfo de Macri, pero ¿cuánto de agotamiento hay y sigue expresando la crisis en Venezuela, etcétera? Bueno, todavía vemos que hay cuerda, digamos, en estos procesos, desde mi modesto punto de vista, bienvenido que así sea, y que es necesario también problematizar entonces, ¿no? Lo mismo que decíamos para Ecuador, lo podemos decir para todo este proceso regional, hay que problematizar por qué se ha habido pérdidas de apoyo popular en procesos que, en trazo grueso, tienen todas las condiciones para seguir contando con apoyo social y profundizar un rumbo de autonomía regional, de independencia, de transformaciones sociales positivas. En ese sentido, el libro aborda, bueno, algunos testimonios que queríamos contar, por ejemplo, la expresidenta Dilma Rousseff de Brasil, el canciller ecuatoriano Guillaume Lang, El presidente, expresidente en realidad de Honduras, también derrocado hace algunos años, cuando su país se integraba al ALBA, junto a Venezuela, Bolivia y los demás países, Cuba y Ecuador. Entonces buscamos algunos de esos testimonios para tener de primera fuente la posibilidad de dialogar, de preguntar, de también darnos el lujo de ser incisivos con algunos de estos cuestionamientos, que como se ve lo tenemos y coincidimos ahí con Gerardo, que el rol de un trabajo de este tipo no tenía que ser propagandístico, sino incisivo en términos de ofrecer al análisis elementos que no suelen estar en la superficie de los discursos más formales, ¿no? Complementamos eso sí con miradas de analistas que respetamos y creemos que son respetados a nivel internacional, como pueden ser Atilio Borón, Frei Beto, líderes de movimientos sociales de primer orden, como João Pedro Steyle del MST, compañeros del Movimiento Popular de Venezuela. Y bueno, y con el con el vicepresidente García Linera de Bolivia, estuvimos a poquito de concretar la entrevista, por tiempos de cierre del libro no pudimos tenerlo en su testimonio, pero sí acordamos publicar parte de un balance crítico que él también hace de la región. García Linera, además de ser vicepresidente de Bolivia, es un intelectual también muy reconocido, y cuando se anima a esbozar ese análisis crítico también de lo que pasó en el último tiempo en América Latina, es muy interesante leerlo. Así que todo ese material quedó reunido en un libro que en Argentina sale ahorita, en la semana que entra seguramente ya estará imprimiéndose para no más de 10 días estar en los kioscos del país, porque esa es la principal distribución que hace la editorial Sudestada, por donde se va a editar allá en Argentina, ¿no? Así que va a tener un alcance bastante al alcance de la mano, digo, porque la editorial Sudestada tiene una amplia llegada en todo el país. Sí. Aquí en Colombia lo editamos también por nuestro sello editor, y en Venezuela también la novedad es que con El Perro y la Rana, que es la editorial del Estado venezolano, hemos acordado su edición, así que esperemos que sea un aporte también para que desde dentro de estos procesos, en Venezuela hay tal vez problemas más urgentes que tienen que ver con movilizaciones y confrontaciones a la orden del día, pero también reflexionar estos temas creemos que tiene que estar también a la orden y a la par de las cuestiones más urgentes. Pablo, obviamente vamos a esperar con ansiedad poder leer esos capítulos que vos nos has comentado aquí. Nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación. La verdad que muy claro para como siempre, y a pesar de la distancia va un cariño muy grande para allá, para Colombia. Y espero que, bueno, cuando pases por aquí, sé que cada tanto venís a la Argentina. Si tenés ganas de hacerte una escapada por La Plata, avisá, y seguramente vamos a estar acá con las puertas abiertas. Bueno, gracias a ustedes por la atención, por el llamado, y como ahora las redes, ahora vivo, parezco un viejo, ¿no? Las redes sociales ayudan a cortar distancias, vamos a ver si difundimos el programa que están haciendo, que bueno, yo lo conozco y siempre son fuente de consulta, pero aquí con otros colegas y compañeros vamos a tratar de amplificar la llegada también de lo que están haciendo ustedes, que es un gran trabajo de análisis y difusión. Gracias, Pablo. Gracias, un saludo. Chau. Hablamos entonces con Pablo Solanas, quien es editor de la editorial La Fogata, además de una muy buena revista que se llama Lanzas y Letras, justamente allí en Colombia, sobre Ecuador, Colombia, varias cositas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Retomando un poco lo que hablábamos al comienzo, para que tenga un poco claro y fresca la gente que nos escucha. Recordemos que Lenín Moreno y Jorge Glass han triunfado en las elecciones en el balotaje que tuvo lugar en Ecuador este domingo, y este resultado fue dado a conocer por el Consejo Nacional Electoral luego de habiéndose escrutado más del 99% de los votos, y dio como resultado que el binomio de la Alianza País tuviera más de 5.057.000 votos, esto es decir, aproximadamente el 51,16%, frente al 48,84% de la Alianza Suma Creo, encabezada por Guillermo Lasso y Andrés Páez. Debemos recordar que Guillermo Lasso busca impugnar casi 1.800 actas, que esto sería aproximadamente 600.000 votos, y que el oficialismo, en una especie de cantarle un retruco, como podemos decir acá, dijo que no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Sí, porque además tiene el oficialismo en este momento el respaldo inclusive de un organismo internacional que no es del todo afín a las posiciones políticas que lleva adelante la presidencia del Ecuador, como es la OEA, uh-huh. Y de todos los observadores que han sido enviados, ¿sí?, por parte de diferentes países allí. Así que en este momento yo creo que la protesta de Lasso se va a disipar, ¿no? Con el correr de las horas, sí, seguramente. Sí. Nosotros nos vamos a Ecuador también con la música, ¿eh? Ya la semana pasada hemos escuchado algo de música ecuatoriana. Esta vez también vamos a escuchar Guardarraya, ¿sí? O como dirán seguramente los ecuatorianos, Guardarraya, con Hábleme Más Suave. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Seguimos hasta las 18 horas aquí en Lombelico del Mundo, el programa de información internacional que tiene Radionauta FM 106.3. 3. ¿Cómo andamos, Fran? ¿Bien hasta ahora? Bien, bárbaro, muy interesante, muy variadito. Muy variadito. ¿Nos quedamos en América Latina? Nos quedamos por ahora. Un ratito nomás, porque Dale. Tenemos al amigo Fernando Vicente Prieto, que todas las semanas nos trae las novedades acerca de los movimientos sociales de América Latina y sus iniciativas. Fer, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Todo tranquilo por acá. No sé si pudiste escuchar, recién estuvimos hablando con una persona que ambos conocemos mucho, el señor Pablo Solana, desde Bogotá, que estuvo comentando un poco lo que sucedió con la elección en Ecuador y además lo que comentabas vos la semana pasada, ¿no? La represión a los movimientos sociales en Colombia, y daba algunos números realmente escalofriantes, como más de 150 asesinatos en el último año por parte de la represión del premio Nobel Juan Manuel Santos. La verdad que impresionante lo que comentaba. Sí, tremendo. Bueno, conociéndolo a Pablo, seguramente fue muy preciso en su información. Realmente lo que pasa en Colombia ya lo venimos charlando desde hace bastante tiempo. Es bastante indignante la forma en que se trata la situación de Colombia en ámbitos diplomáticos como la OEA, sí. Bueno, en general en los medios privados de comunicación, donde está totalmente invisibilizado, y si no es por programas como este, difícilmente la gente puede enterarse de esta situación, ¿no? ¿Qué tenemos para esta semana, Fer? Bueno, como comentábamos también el viernes pasado, nuevamente Venezuela está en el tapete. Es una situación que se viene desde hace bastante tiempo. En los últimos días ha habido fuertes movilizaciones, tanto del chavismo como de la derecha. Hay que decir que las movilizaciones de la derecha básicamente han sido no tan grandes, ¿no?, como en septiembre, por ejemplo, del año pasado, pero sí con un nivel de violencia bastante alto, que también eso le garantiza un nivel de exposición mediática muy conveniente a la derecha, ¿no? Y por parte del chavismo volvieron a ser muy importantes el martes, el jueves, todos estos días, la salida a la calle, pero convenientemente también invisibilizadas por los medios de comunicación en este juego de demonizar a Venezuela. Sí, sobre todo los medios masivos. Yo ayer justo volví a mi casa después del trabajo, muy tarde. No, después del trabajo no, porque ayer hicimos paro, pero volví a casa muy tarde y estaba mirando, haciendo zapping, ¿viste? El clásico zapping, y veo que en Crónica pasaban imágenes grabadas con un celular de las manifestaciones opositoras en Venezuela. Y se está un poco instalando la idea de un gobierno dictatorial, represor, que trata de sesgar el derecho de la oposición a manifestarse y que además trae hambre a todos los venezolanos. Ahora se puso de moda esta información que da no sé quién acerca de que los venezolanos en los últimos 6 meses adelgazaron 9 kilos a causa de la falta de comida, y que prácticamente es tema de discusión en todos los canales de televisión. Sí, totalmente. Bueno, realmente no te sabría decir con propiedad sobre la veracidad de ese dato en relación al adelgazamiento y demás. Es evidente, y ya lo hemos comentado, el nivel de problemas que hay en relación al abastecimiento de productos básicos. Yo imagino, por haber vivido allá y bueno, y por lo que es las características de la confrontación, que debe ser mucho más en otros rubros, como por ejemplo productos de limpieza, medicamentos, claro, que alimentos. Pero bueno, esto es parte también de una guerra mediática que atraviesa todo el continente y todo el mundo. Ayer justamente en relación a esto leía a Infobae, ¿no?, que le daba más espacio a la represión, que le llamaban así, en Venezuela. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver fotos, sí, de, por ejemplo, la acción de jóvenes encapuchados frente a la Guardia Nacional Bolivariana, y cómo los trataba la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no? Y comparar, por ejemplo, con lo que pasó ayer en la Panamericana, ¿no? Claro. Acá en Argentina. Sin embargo, el corte de la Panamericana era despejado, uh-huh, no reprimido, y en Venezuela había una brutal represión. Claro. Para no mencionar otros casos como lo que fue la entrada de la policía bonaerense disparando en el comedor infantil del MT en Lanús, que entre otras cosas le hizo lamentablemente perder el embarazo a una de las compañeras, y bueno, y muchos otros eventos represivos que son tratados con diferente vara, ¿no? Hay mucho interés por parte de los movimientos sociales latinoamericanos en lo que sucede aquí en la República Argentina. Nuestro lugar, en cambio, nos obliga un poco a ponernos desde el otro lado, ¿no? De ver desde Argentina cómo los demás movimientos sociales toman lo nuestro claramente y también cómo llevan adelante sus propias reivindicaciones. Durante estos días, ¿qué ha pasado en el ámbito de la lucha política en América Latina y cómo has visto también las repercusiones de lo que sucedió acá? Sí, algo para comentar bastante importante fue que, bueno, estos últimos días estuve en Sao Paulo, vine antes de ayer, participé de una reunión en la que estaban representantes de varias articulaciones, en realidad, de la CSA, la Confederación Sindical de las Américas, que reúne a varias organizaciones sindicales en todo el continente, de la CUT de Brasil, que es uno de los actores de la CSA, de Amigos de la Tierra de Uruguay, del PIT-CNT, que es la central sindical también de Uruguay, de un representante de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Jubileo Sur, que es una articulación que tuvo mucho protagonismo en torno al tema de la deuda externa, y de ALBA Movimientos, ¿no? De los movimientos hacia el ALBA. Y ahí lo que se empezó, en realidad se continuó discutiendo, es la realización de un encuentro en Montevideo para noviembre, finalmente se fijó la fecha del 16 al 18 de noviembre, en torno a la defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Esto viene, tiene su origen en noviembre del 2015, sí. Perdón, a 10 años del no al ALCA, sí. Tuvo un encuentro en La Habana, en Cuba, y ahí se definió convocar para el 4 de noviembre del año pasado, que finalmente se hizo, a acciones unitarias en torno a estos ejes, ¿no? En defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Acá se tomó mucho desde la plataforma argentina sin TLC, si no me equivoco, ¿no? Sí, se tomó desde ahí, se tomó desde los diferentes sectores de la Central de Trabajadores de la Argentina, desde ALBA Movimientos y desde otras organizaciones, ¿no? El año pasado hubo actividades en Buenos Aires y en Mar del Plata en relación a esto. Y este año se espera convocar un encuentro bastante masivo. La expectativa es reunir a unos 4.000, 5.000 delegados y delegadas de organizaciones de diferentes, de todo el continente, de los países de todo el continente y de diferentes sectores. Y en función de eso, lo que se discutió fue un análisis de coyuntura por parte de todos estos actores, donde, para no extenderme mucho, porque sé que tampoco el tiempo es tanto, me parece significativo destacar una crítica muy fuerte que hacían los delegados y las delegadas de Uruguay, en particular el PIT-CNT, a la posición que está teniendo el gobierno uruguayo respecto a la política exterior, ¿no? Sí. Lo que es su posición en la OEA, su posición en el Mercosur, en particular respecto a Venezuela, pero también omitiendo estos temas de los que hablábamos antes, y aparece un nivel de tensión importante en el campo, podríamos decir, en el campo político afín al Frente Amplio, que está en el gobierno, pero que también tiene actores que plantean una crítica muy fuerte a lo que llamaban un giro hacia a la derecha de la política exterior, expresada por el canciller Noboa, y ya fuera del Frente Amplio hoy por hoy, obviamente por Luis Almagro, el ex canciller. Fer, la verdad, bastante, bastante completo. Me gustaría, así, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué impresión te llevaste con respecto a la coyuntura en Brasil, la situación en Brasil, vos que has estado allá? ¿De qué se habla, digamos, en este momento con respecto a lo que pudo llegar a pasar? Bueno, como también lo comentábamos el viernes pasado, se apuesta mucho a la jornada del 28 de abril, donde va a haber un paro convocado por las 7 centrales sindicales del país. La CUT le está apostando fuerte, pero también las otras centrales. Hay un proceso realmente de avance del neoliberalismo muy fuerte. De algún modo yo creo que es parte de lo que está intentando Macri acá, pero no puede llevar adelante ni por asomo. Allá, por ejemplo, hace pocos días se aprobó una ley de tercerización laboral. Está en debate la reforma a la ley de previdencia, que es una reforma previsional completamente neoliberal. Y en función de todos esos, hay cambios también en contra de la libertad de expresión, o sea, a favor de la concentración de los medios. Y en función de todos estos temas y del ajuste que implican, es que se está intentando construir este paro del 28 de abril como una movilización no solo sindical, sino del conjunto de los sectores, ¿no? Del Frente Brasil Popular, que ya hemos comentado en otras oportunidades, del Frente Pueblo Sin Miedo, junto a las centrales sindicales para dar una respuesta masiva, que en parte se expresó también el mismo viernes con la jornada que obviamente plantea como primer punto el Foro ATM y el rechazo a las políticas neoliberales. Antes de terminar la columna, también me gustaría pasar dos avisos muy puntuales de temas que van a hacer acá en Argentina, pero que se relacionan con la política internacional. Adelante. El primero es ahí en La Plata, ahora dentro de muy poquito, a las 6 de la tarde en Trabajo Social va a haber una charla que creo muy interesante, organizada por la Escuela José Carlos Mariátegui. Van a estar Micaela Ryan y Juan Tevez, que han sido brigadistas en Venezuela, y es para debatir específicamente la situación de la Revolución Bolivariana en el marco de unos encuentros de geopolítica e internacionalismo que están promoviendo desde la escuela. Y el miércoles que viene, el miércoles 12, va a ser el primer encuentro. Ustedes charlaron, creo que la semana pasada o la anterior, con Carlos Aznárez sobre la cátedra Fidel Castro que impulsa Alba Movimientos. En marzo, el 10 de marzo fue el lanzamiento en el Auditorio de ATE acá en Buenos Aires. Y el miércoles que viene, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, también a las 6 de la tarde, va a ser el primer encuentro para charlar de... El título es De Martí a Fidel. Y bueno, empezar a analizar de la figura de Fidel y la Revolución Cubana en torno a la recuperación histórica de los orígenes de ese proceso, ¿no? Ahí van a estar Martín Ogando y Hernano Ubiña como panelistas, y bueno, se va a intentar generar un espacio de debate y de formación en torno a estos temas. Fer, la verdad que muy completo. Ahora ahí vamos a tirar justamente el chivo de lo de Trabajo Social, porque la verdad que me parece muy, muy interesante. Conocemos ambos brigadistas y expositores y la verdad que es una charla que va a tener un muy buen nivel. Así que ahora seguramente lo vamos a repetir antes de que termine el programa. Y te agradecemos muchísimo una vez más por el contacto. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Perfecto. Bueno, un abrazo grande para todos y estamos en contacto el viernes que viene. Gracias, Fer. Era nuestro columnista desde los movimientos sociales de América Latina, Fernando Vicente Prieto, recién vuelto de Sao Paulo, a donde justamente participa de este tipo de reuniones preparatorias de lo que tiene que ver con el trabajo justamente de sindicatos y movimientos sociales en América Latina. Sí, sí, hay que tener en vista, ¿no?, lo que va a pasar o lo que pensamos que puede llegar a pasar en las próximas semanas en Brasil, sobre todo lo que es las complicaciones que ha tenido Temer, ¿no?, el posible juicio político y bueno, lo que fue el procesamiento a Eduardo Cunha, bueno, luego de la comprobación de los hechos de corrupción. Recordemos que Cunha fue el que impulsó el impeachment hacia Dilma Rousseff en Brasil el año pasado. Claro. Vamos a escuchar, la semana pasada escuchamos el primer trabajo solista de Residente, el cantante de Calle 13, cuyos integrantes han decidido tomarse un tiempito y presentar justamente sus producciones, digamos, como solistas. En este caso, esta semana, escuchamos a la hermana de el señor Residente de Calle 13, que en su versión solista se llama Ile, y que ha grabado este tema que se llama Triángulo. Hay un triángulo en el espacio abierto de mis concavidades. Tengo hilos, perdón. Hay tres hilos que me amarran los dedos de mis extremidades. Alrededor de mí tengo un hueco, perdón, hay un hueco que no soy nadie, que me desgarro toda hasta que soy. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta 106.3. Lombelico del mundo, desde el sur. Seguimos hasta las 18 horas en Lombelico del Mundo. No queríamos dejar pasar la posibilidad de comentar alguna cosita con respecto a lo que sucedió y está sucediendo en el Paraguay, sí, porque es algo que hemos estado siguiendo muchísimo aquí en Lombelico del Mundo en los últimos años prácticamente. Por diferentes razones nos hemos acercado mucho al seguimiento de la política paraguaya y lo que pasó la semana pasada, la verdad que además de ser llamativo es algo que viene en línea con lo que veníamos analizando en los últimos años. Sí, sí, es así. Bueno, el conflicto surgió luego de, déjame decir, de lo que fue la media sanción por parte del Senado paraguayo a una enmienda constitucional que, bueno, deberá ser aprobada por un referéndum, pero que incluía la posibilidad de una reelección presidencial. Recordemos que en Paraguay la Carta Magna de 1992, que se reformó en ese año, prohibía cualquier tipo de reelección, ya sea para quienes estuvieran en el poder o para quienes ya hayan sido presidentes, básicamente debido a lo que fue, bueno, los años de la dictadura de Stroessner, que se extendió, ¿cuántos años? ¿30 y pico? 35. 35 años. Entonces, bueno, específicamente lo que aprobó el Senado, que buscaba enmendar, son prácticamente cuatro artículos de la Constitución Nacional de Paraguay: el artículo 161, el 197, el 229 y el 235. Hay una nota en nota justamente de Santiago Mayor que me pareció muy interesante para los lectores, para que los puedan ver y seguir el conflicto, que, bueno, se llama Claves para entender la crisis política en Paraguay, y que, bueno, menciona que, bueno, en el artículo 229, en el caso de que, bueno, que se modificaría, permitiría, bueno, a los presidentes y a los vicepresidentes permanecer en un periodo de 5 años y ser reelectos 2 veces en forma consecutiva o alternada. Recordemos también que bueno, Horacio Cartes es el presidente, pero que esta medida fue apoyada tanto por el expresidente, Fernando Lugo, del Frente Guazú, como también de algunos sectores del Partido Liberal, que responden a Llano. Habla Llano, sí, exactamente. Dos cosas me llaman la atención de lo que sucedió en Paraguay. La primera tiene que ver con la política interna de Paraguay y es principalmente el hecho de cómo las disputas de poder entre sectores justamente dominantes y sectores de poder se han trasladado a una disputa por lo institucional, ¿no? Por modificar una ley orgánica, una carta magna de como es la Constitución paraguaya. Si uno va a mirar, hay mucha gente que durante las últimas semanas se ha rasgado las vestiduras en función de la defensa irrestricta de lo que dice la Constitución. La Constitución no se toca, la Constitución es la democracia y esto que el otro. Ahora, ¿por qué no se rasgan las vestiduras, por ejemplo, para implementar la reforma agraria, que también está en la Constitución y es un capítulo entero, y que dice que tienen que repartirse la tierra mal habidas en el Paraguay a los campesinos que las quieren trabajar? Eso no se ha hecho jamás, y el único momento en el cual se intentó un atisbo, algo parecido a empezar el primer paso de una reforma agraria, tumbaron el presidente Lugo. En el Paraguay, hay un dato que todo el mundo conoce, que es que el 2% de la población del Paraguay controla el 84% de la tierra cultivable, ¿sí? Y eso está en la Constitución del Paraguay y nadie se rasga la vestidura sobre eso. Y el otro tema interno que me llamó la atención es cómo el centro izquierda capitanado por el Frente Guazú de Fernando Lugo, está prácticamente poniendo en riesgo todo el capital político que logró acumular en los últimos años para apoyar una reforma constitucional que es evidentemente mal vista por la sociedad. Sí, sí, a pesar, considerando, ¿no?, que Fernando Lugo supera, digamos, lo que son las encuestas, encabeza, sí, las encuestas con más del 50% de intención de voto de los votantes. Considerando, bueno, que este capital político puede llegar a perderse, o parte de este capital político, considerando que la Constitución descarta introducir una reelección por medio de una enmienda. Pero bueno, lo que fue el conflicto que se desató, como mencionábamos al principio de este Lombelico, es que, bueno, en una reunión que tuvo lugar en el Senado paraguayo el viernes a la noche, y bueno, que se aprobó esta enmienda, que de todas maneras, como sabemos, debe someterse a un referéndum primero, y que, bueno, una serie de cuestiones que salieron en diferentes medios fue, por ejemplo, el incendio de la planta baja del Senado, que, bueno, que alcanzó proporciones impresionantes, y bueno, la represión por parte de la policía a los opositores y a los manifestantes que se manifestaban en contra de esta cuestión. La otra cuestión que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con lo regional es la ausencia por parte de la OEA, UNASUR, uh-huh, Mercosur y todos esos agentes internacionales, organismos internacionales que hoy cuestionan, por ejemplo, la legitimidad del gobierno venezolano, de algún tipo de crítica, nada, preocupación, algún anuncio, algo, nada, no pasó absolutamente nada. Y eso, creo, tiene que ver principalmente con la debacle total en la que se encuentra la diplomacia brasilera, que uh-huh, era prácticamente el motor, ¿no?, de la defensa de los procesos de integración, de los procesos progresistas y todo lo demás, que hoy prácticamente Brasil no existe desde el punto de vista diplomático. Lo han logrado aislar desde el punto de vista justamente de las relaciones internacionales, lo cual deja realmente mucho que desear en el accionar, ¿no?, de los organismos internacionales. Sí, Paraguay, recordemos que, bueno, que había sido suspendido en el Mercosur en el 2012, y que, bueno, un poco lo que mencionabas de Brasil es que, teniendo en cuenta estas cuestiones en el Mercosur y en los últimos años, déjame decir, los conflictos que han habido en materia comercial, sobre todo por parte de Argentina, y bueno, también a partir de distintas medidas comerciales implementadas con Brasil, que, bueno, la diplomacia brasileña en su momento ha optado por redirigirse un poco a lo que es la UNASUR, ¿no? Este bloque regional que comprende a los 12 países independientes de América del Sur, discúlpame, y que, bueno, que entonces ha redirigido su foco hacia otra cuestión, y que, bueno, esta cuestión del Paraguay, como mencionabas bien vos, no ha tenido la misma atención como, bueno, lo que ha sido Venezuela y demás cuestiones. Me están enviando aquí la producción de El Ombelico del Mundo una serie de informaciones realmente larguísimas, en realidad, pero que parecen muy interesantes. El comandante del Comando Sur, que es justamente la sección de la Marina de los Estados Unidos, que tiene como jurisdicción América Latina, el almirante Kurt Tidd, dijo que presentó un informe público ante el Comité de Servicios Militares del Senado de los Estados Unidos, diciendo que la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría obligar a una respuesta regional. Y además dice, Venezuela atraviesa un periodo de inestabilidad significativa en el año en curso debido a la escasez que estuvimos charlando recién de uh-huh, alimentos y medicamentos, una constante incertidumbre política, ¿sí? Y esto es el empeoramiento de la situación económica. Esto es lo que dice el jefe del Comando Sur, que es justamente el destacamento del ejército de los Estados Unidos dedicado prácticamente al patrullaje de América Latina, y que se ha reactivado en los últimos años. Eso también da cuenta de cómo se están moviendo, ¿no?, los diferentes engranajes y las diferentes posiciones de los estados a partir de esta situación que está viviendo América Latina. Es un proceso largo, uh-huh, que creo arrancó con la victoria de Macri, o por lo menos puso el pie en el acelerador la victoria de Macri para rehabilitar cierta presencia también militar de los Estados Unidos en América Latina. Sí, eso podemos verlo con extrema preocupación, considerando bueno lo que ocurrió en el siglo pasado, en las décadas del 60 y del 70, lo que han sido las intervenciones, ¿no?, de Estados Unidos en la región y bueno, el apoyo o la incitación a partir de del apoyo justamente hacia los ciertos grupos locales armados o paramilitares y que han establecido y han promulgado golpes de Estado, ¿no? Bueno, lo que ha sido Guatemala y bueno, Chile, que es el caso más emblemático, Argentina, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener una cuestión muy importante, hay que ponerle un ojo, consideramos, a esta cuestión que va a desarrollarse en esta semana y bueno, la cuestión de Venezuela, ¿no?, que ha traído la atención de la región y del mundo, considerando, ¿no?, bueno, de una parte geopolítica lo que es obviamente la posesión por parte de Venezuela de reservas petrolíferas considerablemente importantes y bueno, este papel que importante que juega para la región y para Estados Unidos, entonces la importancia de enfocarse en esta cuestión. Están desalojando en este momento a los trabajadores de AGR Clarín, que es la imprenta a través de la cual se imprimía justamente buena parte de lo que hacía el multimedio Clarín. Y obviamente sí, lo que pasa en Venezuela es represión. Bueno, muchachos, pónganle represión a esto también. Nosotros nos estamos yendo a una pequeña pausa. Vamos a escuchar algo de música que proviene del Paraguay. Una banda que ha hecho, por ejemplo, una canción que se hizo muy famosa y fue muy premiada, que fue la canción, el soundtrack de la película Siete Cajas. Ah. Una de las películas, quizás la película paraguaya más conocida del mundo en este momento. Y el tema que vamos a escuchar se llama Real Peso Guaraní y la banda se llama Revolver. Mango Man, oído de nylon, cosechando mi raíz, cambiando mi matiz, dibujando lápiz y papel. Quiero más, me mangolé. Quiero más, me tereré. Quiero más, me paraná. Quiero más, me chilabé. Quiero más, me robastos. Quiero más, me quemé y llamé. Por las calles, su guitarra, un arma. Mango Man, Mango Man, Mango Man. Quiero más de guaraní, quiero más de lealtad, quiero más del que se queda. Quiero más de yuyos, quiero más de flores, quiero más de Alberto Rodas. Solo necesita amor. Es que no vive en Sudamérica. Sí. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, somos los choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Lombelico del Mundo, desde el sur. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo aquí en Radionauta FM 106.3. Hemos estado mucho en América Latina. Sí, sí, nos hemos centrado bastante en la hermana, en el continente hermano. Y así que vamos a tener que movernos un poquitito de aquí de América Latina y nos vamos a ir como todas las semanas a África, a ese continente tan hermoso. Tengo unas grandes ganas desde hace un tiempo de viajar y de conocer algo de ahí de África. Para poder hacerlo, obviamente hay que estar informado, y quién mejor que el amigo Santiago Mayor, quien se ocupa justamente del panorama africano que todas las semanas el portal de información Notas da a conocer. Santi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo, acá viendo si en algún momento se nos da para viajar a África. Sería bueno, a mí también me tienta la idea, pero bueno, hay que ver ahí el tema de los recursos económicos, sobre todo, como siempre. Y principalmente sí, ese va a ser el gran problema. Y si yo tuviera que viajar en la próxima semana a África, ¿a dónde me dirías de no ir por lo que está sucediendo? Bien, la pregunta lamentablemente suele ser a dónde no ir. Hoy estamos con una crisis política muy importante en lo que es la República Democrática del Congo, que es uno de los países más grandes de África en términos territoriales, lo que era el Congo belga, que atraviesa un conflicto político marcado principalmente porque el actual presidente, Joseph Kabila, finalizó su mandato en diciembre del año pasado, de 2016, pero no hubo elecciones. Por lo tanto, sigue en el gobierno, por default, digamos, no dejó el cargo, y esto desató un conflicto entre las fuerzas políticas, donde la oposición pedía la renuncia inmediata del presidente y el llamado a elecciones, y el oficialismo pretendía mantenerse hasta marzo del año que viene, de 2018, y recién ahí convocar a las elecciones. Bueno, en medio de ese conflicto se llegó a un acuerdo en diciembre del año pasado, el 31 de diciembre, donde se iba a armar un gobierno de transición durante este año y a fin de año se iba a convocar elecciones. Bueno, ese acuerdo no avanzó porque la oposición tenía que designar un primer ministro. En el Congo hay un presidente y un primer ministro. Bueno, la oposición quería designar el primer ministro, el presidente del oficialismo le dijo no, nombren a tres y yo elijo a uno. Bueno, eso hizo estallar una crisis que derivó en un paro general que hubo este 5 de abril, convocado originalmente por los empleados públicos estatales, por demandas concretas de ellos, por ejemplo, que hace dos años ganaban el equivalente a $100 y hoy ganan el equivalente a $66. Apa. O sea, hay una devaluación brutal, claro, del franco congoleño, que es la moneda. Pero bueno, a ese paro se plegó la oposición política, convocando a exigir la renuncia del presidente y la convocatoria de elecciones, dado que este acuerdo firmado a fin de año pasado fracasó. El paro se llevó a cabo, fue contundente. Como respuesta al gobierno, lo que hizo fue una ronda de diálogo con partidos de la oposición y anunció que este viernes, todavía no sucedió, pero que este viernes iba a nombrar un primer ministro en el marco del acuerdo para formar el gobierno de transición. El problema es que si lo nombra el presidente actual, no es como dice el acuerdo, que el acuerdo plantea que es la oposición quien tiene que nombrar al primer ministro. Entonces la tensión sigue planteada. Yo quería aprovechar para este conflicto se enmarca en una historia que es la República Democrática del Congo, muy terrible en los últimos años. Es un país donde hay un genocidio silenciado prácticamente. Uh-huh. Vale recordar esto, el actual presidente es hijo de Laurent Desiré Kabila, que es nada más y nada menos, ¿sí?, que el responsable de haber derrocado a Mobutu, el histórico dictador, sí, de lo que era Zaire, que era el nombre anterior de la República Democrática del Congo, que a su vez Mobutu fue el responsable del asesinato de Patrice Lumumba, líder, claro, histórico de la independencia africana y particularmente del Congo. Bueno, en el derrocamiento de Mobutu, que se llevó a cabo en el 97, en el marco de la Primera Guerra del Congo, da inicio rápidamente a la Segunda Guerra del Congo, que va del 98 al 2003, y en ese periodo de tiempo fueron asesinados 3,8 millones de personas. En una guerra que incluyó además la intervención de países vecinos como Uganda, como Ruanda. Bueno, viene de una historia muy compleja, es un país con una inestabilidad política muy grande, donde siguen operando grupos armados dentro del territorio. El propio presidente actual, Joseph Kabila, fue el comandante de un ejército de niños soldados en el marco de la Primera Guerra del Congo para derrocar a Mobutu. En fin, en un país atravesado por esa situación política, esa historia reciente y una situación política inestable actual, nos encontramos en esta situación que, bueno, habrá que ver qué desenlace tiene. De momento, la guerra civil, por llamarlo de alguna manera, está suspendida porque hubo este acuerdo, porque este acuerdo está todavía en discusión, pero habrá que ver cómo se desenvuelve en un país que además atraviesa una fuerte crisis económica, como marcaba antes, debido a la devaluación de su moneda. Santi, nos queda poco tiempo, pero ¿alguna pastillita, alguna cosita de qué podemos encontrar en el panorama africano que salió el pasado lunes? Y si tenés algún adelanto, alguna cosita del que va a salir en el próximo, mejor todavía. Bueno, mirá, en el próximo vamos a tener que hablar de lo que está pasando en Sudáfrica, que, uh-huh, es también una situación compleja en términos de que la oposición ha pedido un voto de no confianza en el Parlamento contra el presidente Jacob Zuma. Esto es porque el presidente la semana anterior cambió a 10 ministros del gabinete y esto generó algunas internas dentro del propio partido de gobierno, el Congreso Nacional Africano y sus aliados, como el Partido Comunista de Sudáfrica, por lo cual la oposición, principalmente el partido Alianza Democrática, que es históricamente el representante de los blancos en Sudáfrica, ¿no? Recordemos el apartheid sudafricano, pidió un voto de no confianza. Esto es probable que no se lleve a cabo porque en el Congreso tiene mayoría el oficialismo, claro, por lo cual no es poco probable que el voto se dé. Sin embargo, hoy hubo protestas en Sudáfrica contra el gobierno. Un partido de gobierno que está atravesando una situación compleja. El año pasado perdió elecciones regionales muy importantes en ciudades como Johannesburgo o Pretoria, que es la capital. Y además ha atravesado ya los últimos dos años un conflicto universitario muy importante por el aumento de las matrículas universitarias. En Sudáfrica la universidad no es pública y gratuita, sino que es paga. Y el gobierno pretendía aumentar esa matrícula y los últimos dos años tuvo un importante enfrentamiento con el movimiento estudiantil que de hecho derivó en negociaciones de no aumento. Ese es un contexto que también un país históricamente desde el fin del apartheid bastante estable que atraviesa una situación por lo menos de pérdida de apoyo de un gobierno con mucho respaldo por su victoria histórica sobre el apartheid, que obviamente tiene un peso simbólico altísimo en toda África. Santi, vamos a estar leyendo entonces el panorama africano del próximo lunes. Vi que Notas cambió la URL, es decir, para poder entrar tenemos que escribir ahora notasperiodismopopular.com.ar, ¿eso es así? Sí, es así, es por un pequeño problema técnico que tuvimos. Esperamos en algunos días o quizás un par de semanas volver al notas.org.ar, pero sí, temporalmente pueden leernos y encontrarnos en notasperiodismopopular.com.ar. Bueno, allí estaremos el lunes esperando el próximo panorama africano y obviamente como todos los días viendo qué es lo que trabajan ahí en Notas. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ustedes, hasta la semana que viene. Chau. Hablábamos entonces con Santi Mayor, quien está a cargo justamente del panorama africano en Notas y en Lombelico del Mundo. ¿Nos vamos a Nigeria? Vamos a ver qué tenés por ahí. Vamos a escuchar a una cantante que nació en la vigilia de Navidad, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1980, justamente allí en Nigeria. Estamos hablando de Neka, con uno de los temas que la ha hecho famosa y que se llama Africans. Blame on our colonial fathers. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they have caused a present state within children history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's time to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Body chasing and biting us. Knowledge is selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse us. Yeah. talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. Le mandamos un abrazo muy grande a nuestro compañero Lucio Garriga Olmo, que por una cuestión de salud no puede estar con nosotros. Obviamente no lo mencionamos, pero todos se habrán dado cuenta que falta una voz aquí en el ombelico del mundo, pero que sin embargo está haciendo un trabajo realmente excepcional. Yo me saco el sombrero con el trabajo que está haciendo en redes sociales. Ahí está Lucio, al pie del cañón, en el arroba ombelico M. Así que nada, pueden escribir, él está ahí. Aún estando enfermo, ahí laburando, así que la verdad que, bueno, decirle también que descanse, Lucio, no se preocupe. Que se tome el fin de... Nosotros nos vamos a ver lo que está sucediendo en este momento en América Latina y especialmente en Buenos Aires. En los últimos días ha sido noticia que el señor Mauricio Macri no paró, llevó adelante su trabajo. Por una vez que trabaja, hay que reconocérselo. ¿Qué ha estado haciendo? Y bueno, lo que tuvo lugar en Buenos Aires en estos días fue el Foro Económico Mundial, que bueno, tuvo su capítulo latinoamericano por primera vez en Argentina. Y bueno, la canciller Susana Malcorra lanzó este foro el miércoles, sosteniendo que la idea, o digamos el eje del encuentro, es avanzar en la cuarta revolución industrial para una Latinoamérica inclusiva, ¿no? Esta cuarta revolución industrial que, según el foro, digamos, es una revolución más que nada de la tecnología, más que lo que sería el comercio o la globalización. ¿Te parece si la escuchamos a la canciller a ver qué es lo que dijo y seguimos charlando un poco de lo que... Dale, después decimos a ver qué quiso decir. A ver. Avanzando la cuarta revolución industrial para una Latinoamérica inclusiva. Nos parece muy importante el título primero porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que esencialmente es la revolución de la tecnología, que es lo que nosotros creemos está en la esencia del desafío que el mundo está encontrando, más que en el comercio o en la globalización, es en la cuarta revolución industrial, y que si no lo entendemos bien y no le ponemos foco, le vamos a estar errando al diagnóstico y, peor que todo, vamos a estar errándole a las soluciones. Y el segundo componente de este título es una Latinoamérica inclusiva, que es una continuación de lo que pasó en el foro del año pasado, que se llevó a cabo en Medellín, en Colombia. El presidente Macri participó de ese foro en su momento, en el cual también hablábamos de un desarrollo inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, la idea es un poco de modernizar un poco el sistema productivo de Argentina, apegarse a, bueno, esta tecnología, este nuevo modo de producción que privilegia, ¿no?, los sistemas productivos intensivos en capital y en tecnología, un poco teniendo en cuenta las debilidades de América Latina. Y bueno, entonces la idea de, a partir de este foro, ver en qué se puede ver beneficiada Argentina. Digamos, igual que el foco de la discusión en el foro en estos días es se basa en los requisitos necesarios para mejorar la confianza en el mercado. Convengamos que el Foro Económico Mundial es un foro compuesto por varias empresas, por políticos, por celebridades importantes del mundo que defiende ciertos ideales Y es a donde se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los Bulgaroni y los ¿cómo se llama el italiano este de Fiat? Que el de acá Argentina. Bueno, sí. No me acuerdo. Él también se juntan ahí, ¿no? En el Hotel Sheraton a discutir cómo generar confianza en los mercados. Porque ahora parece que la cuestión es tener confianza para poder obtener las famosas y tan queridas inversiones extranjeras. Sí, exactamente. La canciller, déjame decir que en su discurso la idea de un poco de Argentina desde el lado de la convocatoria de este foro es abrirse de tal manera de que las fortalezas del país sean tenidas en cuenta, por lo que la canciller subrayaba que están interesados en las inversiones que puedan venir, básicamente en el plan de infraestructura, menciona. Y bueno, un portafolio donde el comercio tenga su eje central también en la idea de encadenar justamente las cadenas de valores a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Entonces, aprovechando este foro, la canciller también lo que optó por realizar va a ser que iban a tener lugar hoy un encuentro entre los cancilleres. Eso, sí. Y los ministros de industria de comercio de los países del Mercosur, compuesto, como sabemos ustedes, por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Recordemos que Venezuela se encuentra suspendida y que Bolivia se encuentra en proceso de adhesión todavía, por lo que no se encuentra presente. Y con los países de la Alianza del Pacífico, que son los países que tienen sus costas en el Pacífico, a excepción de Ecuador, ¿no? Que bueno, como sabemos todos nosotros, Ecuador se encuentra en el bloque del ALBA TCP. Estos países que mencionaba en un primer momento son Chile, México, Colombia y Perú. Entonces, la idea de este encuentro, que como mencionábamos tenía lugar en Buenos Aires, básicamente, según manifestó la canciller Marcorra, es empezar a trabajar para encontrar mecanismos de acercamiento y de estructuración de nuestro vínculo, considerando que son dos bloques disímiles, ya que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, de acuerdo a lo que han sostenido algunos especialistas en la materia, y que bueno, la Alianza del Pacífico es una unión de diferentes, digamos, acuerdos preferenciales de comercio que estipula la libre circulación de bienes, servicios, mercancías, ¿no?, capitales y personas, y que tienen tratados de libre comercio entre sí. ¿Hay posibilidad de generar un mega espacio de libre circulación uniendo las dos uniones aduaneras, es decir, Alianza del Pacífico Mercosur? Es decir, ¿se está pensando a futuro en eso? Mira, yo desde mi humilde perspectiva creo que eso es difícil. Ya considerando desde el lado del Mercosur en sí mismo, sin considerar la Alianza del Pacífico, ya desde el Mercosur, la idea de la rebaja de los aranceles que estipulada en el Tratado de Asunción ya tuvo una serie de dificultades, ¿no? Y sobre todo en épocas de contracción de las economías o de los déficits comerciales de cada país. Recordemos las medidas comerciales de restricción del comercio que tuvieron lugar en el 2011 y 2012 por parte de Argentina y de Brasil, ¿no? Las tan recordadas licencias no automáticas de importación. Sí. Y bueno, estas cuestiones sumadas a otras como, por ejemplo, el intergubernamentalismo de los presidentes, ¿no? La importancia que tiene cada presidencia en detrimento de lo que sería una supranacionalidad como sería la Unión Europea, hace difícil ya desde el propio Mercosur una posibilidad de unión y de una baja arancelaria. La idea con el con la Alianza del Pacífico es justamente, teniendo en cuenta estas cuestiones, impulsar un poco lo que es la baja de los aranceles, pero yo veo difícil que se logre un acuerdo marco, un tratado de libre comercio entre los países, por todas estas cuestiones que mencionaba. Inclusive tenemos en cuenta que el Mercosur no tiene la cantidad de TLC, de Tratado de Libre Comercio, que sí tiene los países de la Alianza del Pacífico. Recordemos que todos ellos tienen un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Exactamente, todos, sí. Todos. Además, casi todos tienen un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. si no me equivoco, todos, de hecho. Me parece que sí. No estoy seguro sobre el Perú. Sí, sí, el Perú también. Y además, todos, en realidad no todos, Perú y México tienen tratado de libre comercio con Japón y con Corea del Sur. Es decir, en el momento en que vos abrís la aduana, prácticamente te comes los resultados de los tratados de libre comercio de los demás. Sí, sí. Algo que mencionaba, déjame decir, la directora del Foro para América Latina, es que bueno, la idea de esta reunión también es un poco introducir esta cuestión para revisar y modernizar los tratados comerciales, algo que mencionábamos en los distintos programas anteriores de Lomelico, y que bueno, esta idea de revisión de las agendas, sobre todo del comercio multilateral, considerando que Buenos Aires va a ser sede del encuentro de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, a fin de año. Ahora, la última, te quería preguntar, Frank, que me quedó ahí picando. ¿Podemos esperar en una declaración en esta reunión, porque es lo que más me interesa, entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, una declaración de qué tipo? ¿De, ay, cómo nos queremos y mucha poesía diplomática? ¿O podemos empezar a ver alguna que otra decisión un poco más concreta, crees vos? No, yo creo que esto es más que nada más introductorio, es como para tener cierta idea de qué es lo que quiere cada uno, va a ser más que nada retórica lo que pueda llegar a establecerse, a mencionarse hacia el fin del acuerdo. Yo creo que bueno, más adelante en otros encuentros, convengamos que este es uno de los primeros encuentros, sí, si no es el primer encuentro entre ambos bloques. Entonces, bueno, es ciertamente introductorio y bueno, cuestiones a tener en cuenta. Y bueno, recordemos que de los países del Pacífico, Ecuador es el único que no forma parte de la Alianza del Pacífico, pero forma parte como Estado observador del Mercosur, siendo, claro, siendo en este momento, junto con Bolivia y con Venezuela, los únicos países libres de América del Sur que no han formado parte de estas reuniones entre ambos bloques comerciales. Muy clarito la cuestión, también porque tienen otras perspectivas, ¿no? Vamos a, si te parece, una pequeña pausa musical, después nos volvemos a ir de América Latina porque necesitamos ya analizar otro tipo de cosas. Vamos a buscar el invitado que en el día de hoy nos va a aclarar algunas cositas sobre Oriente Medio y ya volvemos. Y mientras tanto los dejamos con Caramelo Santo, con La Picadura. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Perú, algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. siendo presa de su empresa. Sin conciencia de clase en la cabeza, nadaba en sus millones de centavos y un día se plantaron sus esclavos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. Me encanta la cortina que estamos escuchando. Una mejor que la otra. Es espectacular. Forma parte de una serie de músicas que hemos estado escuchando aquí en El Ombelico del Mundo, que representan el trabajo de una serie de sellos alternativos que reúnen a músicos de el Líbano, de Palestina y de Jordania. En este caso, si no me equivoco, se trata de una pareja de cantores del Líbano. Y que esta cortina nos anuncia, nos dice de alguna manera que nos tenemos que ir justamente a aquellas zonas, ¿sí? Uh-huh. Porque como ustedes sabrán, durante las últimas 24 horas ha habido novedades con respecto a lo que sucede en Oriente Medio y más específicamente en Siria. Esta historia comienza el martes con un bombardeo por parte del ejército sirio, ¿sí? En una localidad a donde luego se denunció que las 86 víctimas fatales que tuvo ese bombardeo sufrieron un envenenamiento por sarín, por un gas que se utiliza justamente en las armas químicas que utilizan generalmente los ejércitos y que están prohibidas obviamente en las guerras. Esto dio pie a una serie de acusaciones entre el gobierno de Bashar al-Assad y los gobiernos occidentales y de los rebeldes sirios que acusan a Bashar al-Assad de utilizar armas químicas, y el gobierno sirio junto con Rusia dicen: no, nosotros bombardeamos un depósito de armas, los rebeldes eran los que tenían armas químicas y ahí lo que hicimos fue explotar un depósito y eso es consecuencia del el accionar de los rebeldes. Bueno, la respuesta de los Estados Unidos se dio a conocer anoche. En realidad es tremenda respuesta. 59 misiles derramó el Donald Trump sobre la base militar de donde salió el avión que bombardeó justamente el martes pasado a los rebeldes. Nosotros, como este tipo de cosas, la verdad que las conocemos, pero no tenemos un conocimiento muy profundo de lo que viene sucediendo en Siria, además porque se trata de una historia larguísima. Ya van muchos años, son 7 años de guerra civil, y fuimos a buscar a alguien que sí hace un seguimiento día a día de lo que sucede en Siria y que inclusive ha vivido en la región. Estamos hablando con Ezequiel Koppel, quien es periodista y autor del libro La disputa por el control de Oriente Medio. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá tratando un poco de entender la información que dimos, supongo que es más o menos lo que sucedió y nos gustaría saber qué análisis haces vos de lo que sucedió allí. No, yo coincido con lo que escuché que decían ustedes. Lo que no coincido es en eso que escuché recién, que decían que fue una terrible respuesta. Yo creo que la respuesta, no quiero decir que fue una respuesta mesurada, pero no sé, tipo, Estados Unidos dijo que avisó a Rusia que iba a atacar, Rusia seguramente le avisó a Siria. Me parece que fue más una respuesta o simbólica que más que otra cosa. Con Trump con eso puede lavarse un poco la cara, decir que está defendiendo los derechos de los sirios atacados, etcétera, pero no la veo como algo muy terrible. De por sí Rusia mandó hoy a hablar a al que era fue mucho tiempo su primer ministro, Dmitry Medvedev. Sí. Y cuando uno, cuando aparece Medvedev, todos sabemos que no le importa mucho el tema, o lo deja pasar. Ahora, sin embargo, Trump empezó por primera vez algo que Obama había tratado de evitar, que es atacar directamente a el gobierno de Bashar al-Assad. Yo la verdad... Exactamente, pero ¿cómo? En el 2014, recordemos que sí. Creo que estamos a punto de cumplir 3 años, que en el 2014 también Obama había empezado a atacar a Siria. Recuerdo que creo que había sido en agosto, en septiembre, y había sido el mismo tipo de ataque. Me recuerdo que habían sido no 50 misiles Tomahawk, habían sido 40 y pico. Ajá. Lo que cambió, en vez de atacar al ejército islámico, está atacando al régimen sirio. Claro, a eso iba, a eso iba. Hasta ahora, digamos, el acuerdo era tratar de atacar el Estado Islámico, entendiéndolo como el enemigo común, pero como no había del todo acuerdo con respecto a la legitimidad del gobierno de Bashar al-Assad, evitar ataques directos al gobierno de al-Assad. Ahora, directamente... Sí, la ecuación era un poco como no ataquemos al único actor racional en el conflicto, que es Assad. Que para mí es una aritmética un poco tirada de los pelos, porque si Assad es el único actor racional en el conflicto, después de, realmente hablando con la gente que se escapó de ahí, ha producido más de 10 millones de refugiados, claro. Y no lo digo yo, lo hizo Naciones Independientes, y no Organización de Estados Unidos, que es el culpable de más del 80 o el 70% de las muertes que pasaron en la guerra civil, es un poco raro pensar que Assad es un actor racional. Claro. Claro. ¿Y cómo lo podemos leer entonces esta decisión de Trump? Vos decís, no es... Yo creo que fue una respuesta limitada, en el sentido, no quiere colisionar con Rusia, de por sí su idea no era. La verdad que le permite salvar un poco la cara y decir, no, yo estoy defendiendo el derecho de los ciudadanos, de los civiles sirios, cuando es un poco tirado también de los pelos porque acaba de cerrar las fronteras a los refugiados. Claro, claro. Entonces, defender un poco como la vida de los civiles sirios es un poco raro, pero creo que él se salva un poco, porque la verdad que también lo que está pasando ahora en Siria es, para mí, es una clara consecuencia de una inacción internacional después de 6 años, donde la mayoría de los países del mundo están actuando, pero están actuando por abajo, ayudando a diferentes milicias, o mismo Rusia ayudando al régimen de Assad, etcétera, y no hay ninguna estrategia conjunta para parar lo que es claramente una de las tragedias humanitarias más grandes del siglo XXI. ¿Qué tal, Ezequiel? Francisco te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, considerando esto, ¿no? Que la larga data del conflicto, y bueno, considerando también del accionar de los países, ¿qué se puede decir acerca del accionar de la ONU, ¿no? A este respecto, considerando que, bueno, a pesar de las distintas resoluciones acerca del uso de armas y del veto que ha tenido la parte Rusia para que el Consejo de Seguridad actúe en esta región. ¿Qué podrías decir al respecto? A mí me parece que estamos en una situación muy parecida a lo que pasa con Israel y Palestina, donde Estados Unidos funciona como un tipo de cobijo o paraguas de lo que hace Israel, donde cada vez que hay una resolución del Consejo de Seguridad que quiere sancionar a Israel por avanzar sobre territorios palestinos, aumentar las colonias o por la violencia, está Estados Unidos protegiendo a lo que hace Israel. Exactamente está pasando lo mismo con Rusia y Assad, a pesar de que se quieren hacer aritméticas, tratando de justificarlo de algún lado, de otro. De por sí es muy pintoresco, patético ver cómo la extrema izquierda y la extrema derecha están en contra de cualquier cosa que sea contra Assad. Yo creo que lo que estamos viendo en Siria es la israelización del conflicto, de alguna manera u otra. Cambia los actores, pero es la misma técnica. Recuerdo que en febrero de este año querían hacer una resolución donde que se castigara el uso de armas químicas por parte de Assad durante 2014 y 2015. Usos probados por agencias bastante independientes o por la ONU. Y me acuerdo que la resolución también incluía una reprimenda, un reprimenda no porque no controlan territorio del Estado Islámico, pero como nombrar que el Estado Islámico también había usado gas mostaza en una oportunidad. Y me acuerdo que Rusia la vetó de pleno. Ahora, si tuviésemos que trazar una suerte de mapa de las alianzas y de los intereses que se están dando en este momento en Oriente Medio, obviamente teniendo en cuenta el conflicto sirio, ¿a dónde pondríamos las demás monarquías y los demás países de Oriente Medio e inclusive los intereses occidentales incluyendo entre los occidentales, muy entre comillas, a China, ¿no? Sí, digamos que tipo está medio bipolar el tema ahí. Las monarquías apoyan a los rebeldes sirios desde un principio, recordemos que fue un levantamiento en el marco de primavera, bastante, por decirlo de alguna manera, bastante pacífico. Fueron protestas que fueron reprimidas con brutalidad y fuerza. Siempre recuerdo la famosa foto del primer muerto en la protesta de Siria, un nene con el pene cortado y todo quemado con cigarrillo. Me acuerdo muy bien eso. Por supuesto que las monarquías sauditas, sunitas, tienen mucho interés en que caiga lo que ellos consideran un representante de los infieles chiitas. Que de por sí los alawitas, muy particular eso, porque la mayoría de los periodistas dicen que los alawitas son parte del chiismo. Sí. Y la verdad que los alawitas se los consideran, que son una secta, se los considera parte del chiismo por una decisión medio política durante el 70, donde Assad cambia la constitución y dice que para ser presidente de Siria tenés que ser parte del Islam. Pero como nadie, la verdad que es esa, uno recorriendo Medio Oriente y no leyéndolo en las noticias, pregunta si una alawita es musulmán, nadie lo cree. Hubo un predicador llamado Musa al-Sadr, que era un predicador del Líbano muy importante, que Gaddafi lo mata más adelante, donde reconoce a los alawitas como parte del Islam chiita. La verdad que sí, que las monarquías sunitas lo ven como un infiel y como que nunca sigue su agenda. Assad ya hace tiempo está bastante aliado a Irán y sigue su línea de pensamiento y su línea de acción. Y por último, ya hay un actor que a mí me interesa mucho porque he encontrado, he leído muchísimas cosas acerca de una producción desde el punto de vista de la sociología política muy interesante, que son los kurdos, y que inclusive no todos los kurdos son iguales, todo lo contrario, hay muchas líneas. Y es muy interesante, perdona que te interrumpa. Sí, no, eso me gustaba. Es muy interesante porque yo creo que el arreglo que tenía Trump en la cabeza antes de esto, antes de pasar estas cosas, sabemos que la política va cambiando, es un tablero de ajedrez, pero él tenía como que Siria se divida entre Assad y los kurdos. O sea, los kurdos de izquierda más o menos lo veía él, lo que se llama el PKK, que es el PKK. Y la verdad que después de esto, no sé, se cambia el tablero geopolítico. No. La verdad, sigue estando Assad, esto fue solo una muestra de artificio donde para salvar un poco la cara y que todo sea igual. Los kurdos siguen estando en la figura, es decir, los kurdos siguen estando en la figura para todos, hasta para los rusos y que quieren intervenir y quieren cada vez tratar de influir más a los kurdos y para los estadounidenses. Sigue siendo un actor completamente preponderante. Vamos a estar atentos a lo que sucede. Ezequiel, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Lomberico del Mundo. Queda hecho el contacto. Nosotros venimos siguiendo tu producción y la verdad que nos interesaría mucho mantener el contacto con vos. Así que ahí queda hecho y ya vamos a seguir molestando temas adelante. Gracias por invitarme. No, por favor. Hablábamos entonces con Ezequiel Koppel, quien es periodista, autor de La disputa por el control de Medio Oriente, y nada, que comentaba un poco, ¿no? Esta cuestión de los kurdos me parece muy interesante para tener en cuenta. Sí. Lo que es, el movimiento kurdo, el PKK, y bueno, esta dicotomía que mencionaban en un primer momento, del accionar de Trump considerando al Estado sirio y, al régimen kurdo. Hay que tener en cuenta más adelante lo que va a ser el accionar de Trump y el accionar de la ONU, a ver si condenan o no este ataque de Trump. Y vamos a ver la respuesta de Rusia que va a tener más adelante y vamos a ver qué onda. Me olvidé de tirar un chivo que tenía ganas de tirar, en realidad, que tiene que ver con Ezequiel, que va a estar haciendo un taller de introducción sobre Oriente Medio. Él vivió durante muchos años en Egipto, conoce bastante bien la realidad de Oriente Medio. El taller se llama Un siglo de disputas desde la disolución del Imperio Otomano hasta el surgimiento de ISIS. Va a constar de 8 clases y quienes tengan intención y ganas de anotarse pueden escribirle directamente a Ezequiel. El mail es Ezequiel Koppel, K-O-P-E-L es el apellido, ezequielkoppel@gmail.com. Queda hecha la invitación entonces para quienes quieran contactar con Ezequiel para este tipo de talleres. Nosotros nos vamos a un tema que me ha sorprendido. Ajá. Por su historia y algunas cosas que no conocía. una banda que le gusta mucho a mi hermano, sé que le gusta mucho a mi hermano, no tiene nada que ver, pero evidentemente también le gusta mucho también a Juan Ignacio Arechaga, que está en la producción del Ombelico del Mundo del día de hoy, que es Rage Against the Machine. Y hay una cuestión que yo no conocía, que el guitarrista de la banda, que se llama Tom Morello, es también historiador de Harvard. Ajá. Y que ha declarado en más de una ocasión acerca de la guerra que llevó adelante el expresidente George Bush, primero contra Afganistán y después contra Irak, y se ha manifestado claramente contrario a esa guerra, diciendo que, bueno, su país ha estado en guerra con Irak desde 1991 y eso provocó casi 1 millón de niños menores de 5 años han padecido, según UNICEF, a causa de las sanciones que Estados Unidos logra imponer a los países que ataca, ¿no? Sí, no, podemos ver que el tiempo le dio la razón, ¿no? Y también sí. lo que fue el ataque de Estados Unidos hacia estos países, hacia Irak, en la búsqueda de las armas de destrucción masiva, que bueno, con el tiempo se pudo ver que esta presencia de estas armas fue totalmente negativa, ¿no? Inventada. Y bueno, la verdad, muy interesante que un músico se adentre políticamente en la cuestión de su país y del mundo. Suena Bomb Track de Rage Against the Machine. Yeah. Hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de hoy. Nos toca la parte más importante, en realidad, que es nombrar a toda la gente que hace posible el Ombelico del Mundo, empezando justamente por Lucio Garriga Olmos, que no puede estar y al cual mandamos, obviamente, un enorme saludo y un gran abrazo para que se recupere lo antes posible y vuelva al ruedo, pero que, sin embargo, ha estado realmente muy activo a través de las redes sociales y, obviamente, se agradece. Agradece mucho ese enorme aporte. También se agradece muchísimo el aporte que hace Pablo Lesiani, quien es el operador del día de la fecha, que está ayudando a quien puede llegar a ser su sustituto y que ha arrancado la semana pasada y que ya lo estamos entrenando. Estamos hablando aquí del señor Franco Castaño, que está en este momento detrás de los controles. Si ustedes escuchan que el programa sale bien prolijo, bueno, eso es gracias a estos dos señores. También tenemos que agradecer a Nehuen Alegretti y Juan Ignacio Arechaga, que han estado en la producción, tanto desde el punto de vista musical como de los contenidos del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Yo espero realmente que el trabajo les resulte divertido y agradable, porque es ultra necesario que lo sigan manteniendo y que sigamos aquí en el Ombelico del Mundo con este nivel de producción todos los viernes. Francisco Castaño. Federico. Le agradezco muchísimo haber estado acá con nosotros una vez más. Obviamente nos volveremos a ver el próximo viernes. Espero que haya sido agradable para usted. Sí, sí, por supuesto. Ha sido un gran placer poder estar acá, participar en el programa, poder ayudar humildemente desde mi lado. Y bueno, déjame volver a agradecerte a vos y a cada uno de los que están del otro lado. El seguimiento de este programa y bueno, los invitamos para que vuelvan a estar la semana que viene y para que sigan, entre otras cuestiones, en el panorama internacional de lo que viene, lo que va a ser las negociaciones de Argentina en el ámbito de la UNASUR. Recordemos que el 17 de abril Argentina asume la presidencia pro tempore y bueno, podemos ir una cuestión para ir siguiendo durante el trayecto de estos días. Se lo dejamos acá planteado. Lo prometido es deuda. Les recordamos que a partir de este momento en la Facultad de Trabajo Social, la amiga Micaela Ryan y el amigo Juan Tevez van a estar disertando acerca de su experiencia como brigadistas de movimientos sociales en la República Bolivariana de Venezuela. Así que los invitamos. Esto es en la Facultad de Trabajo Social. Vayan porque ya va a estar empezando la actividad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16 horas en esto que hemos dado en llamar Lombelico del Mundo y que intenta traerles información internacional a través de Radio Nauta FM. Muchísimas gracias y chao.